Ok, ok. Segundo atentado moral en lo que va de año contra la dignidad de otra persona. Yo. No soy un newfag en cosas extrañas, pero en todo mi trabajo solo hay algo que me empaña. La historia de un niño que nació rico con un padre médico y una nómina de 240 y pico. En ese tránsito sufrió un hastío drástico, nada le parecía demasiado mágico. Lo aceptado socialmente para gente de su edad era correr detrás de un balón y soñar con hacerlo por cash. Pero él lo siente, no encuentra su talento en dejarse los dientes sueltos en un campo de fútbol 13. Él no encuentra aquella magia que percibe en su interior cuando mira a los demás y nota el alma revolverse. Estuvo en una escuela musical, pero siendo sincero con él, cosas así no alivian. Lo fácil es coger lo que te imponen los demás, lo difícil es que el virus de tu idea infecte tu vida. Niño rico bohemio marginal, todo funciona mientras palpe mi cartera a rebosar. Niño rico bohemio marginal, todo funciona con hierba y buena mierda sonando a petar. Niño rico bohemio marginal, todo funciona con compis que no chupen del néctar social. Niño rico bohemio marginal es una especie de espécimen especial y singular. Un día este niño se encuentra con un payaso. El payaso se ríe de su vida y sus principios falsos. El payaso es más rico que este niño, pero él no le dice nada más que nada por no hacerle daño. Hoy en día ser rico es un privilegio. En este país de mierda se te mira con desprecio, con envidia, y posiblemente suene muy trallado, pero no tiene la culpa de nacer como ha nacido. No dice que cambiara su vida por la de nadie, lo único que dice es que si ha visto el esfuerzo cuando escucha llegar tarde a su padre para que no venga el hambre, lo simplifica en algo que se sabe. Él mismo dice que si fuera el hijo de un empresario no negaría nada al payaso y sus comentarios, pero el padre, lo creas o no, es un pluriempleado y tanto curro y tanto esfuerzo le dejarán machacado. Mientras tanto, podéis seguir hablando del rapero con dinero, podéis seguir fingiendo vuestro aprecio más sincero, podéis ir criticando y eso espero, porque necesito publi y mamá dejó mi cuenta cero. Niño rico bohemio marginal, todo funciona mientras palpe mi cartera a rebosar. Niño rico bohemio marginal, todo funciona con hierba y buena mierda sonando a petar. Niño rico bohemio marginal, todo funciona con compis que no chupen del néctar social. Niño rico bohemio marginal es una especie de espécimen especial y singular.